ya llegó Repiula. Párate de mano que llegó Repiula. Ponete la música que está Repiula. Los pibes en la calle se la ponen piula. Vamos para bailar, bailar Repiula. La música está, está Repiula. Vamos a bailar, a gozar, a mover. Vamos a bailar, a gozar, a mover. Vamos a bailar, a gozar, a mover. Ya llegó. La que la pasa cuando se...